realmente preocupantes, ¿eh? Son realmente preocupantes, marcan una retracción y una caída en las ventas interanuales en promedio, más o menos, de un 30% entre el mismo mes del año 2023 y el mes pasado, que fue cuando se cerró este número, esta estadística. Para charlar un ratito, más allá que las entidades, uno sabe que son diferentes las que hicieron esta medición a la que pertenece el entrevistado, estamos en comunicación telefónica con Gustavo Casiotti de APIMES. Gustavo, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Todo bien, por suerte. En la verdad que hoy venía escuchando y recién buscaba bien los números, sumamente preocupados. En general de todas las actividades, es realmente preocupante, ¿no, Gustavo? Mira, definitivamente nosotros desde APIME estamos preocupados, no sorprendidos, porque evidentemente venimos visualizando y monitoreando las distintas políticas y medidas que se vienen aplicando, que vienen a las claras, generando una profunda licuación de los ingresos, llámese salarios, jubilaciones, que impacta de lleno en la capacidad de compra del consumidor, del cual la PYME depende. Con lo cual, esta situación de desplome de las ventas, prácticamente en todos los rubros de la economía, las distintas gremiales empresarias efectúan monitoreos periódicos, tomando segmentos de actividad que de alguna manera barren todo el espectro económico, desde alimentación y bebida, pasando por calzado, bazar, perfumería, ferretería, textiles, y el común denominador es una caída profunda en el nivel de ventas que, más allá de los números de marzo, se vienen dando en los últimos meses, producto, insisto, de políticas de licuación, en donde los precios sistemáticamente le vienen ganando al ajuste de los ingresos. Y como en definitiva la PYME es la caja de resonancia de lo que le pasa a la gente, cuando ese consumidor tiene menos poder de compra, compra menos, la PYME vende menos y se resiente todo el círculo de la economía. Digo todo, incluyendo incluso al Estado, porque leímos hace un par de días la performance de la recaudación impositiva en el mes de marzo cayó el 16,6%, cuando en realidad los ingresos producto del consumo cayeron más del 25%, se sostuvo por los ingresos de comercio exterior. Entonces, el consumidor compra menos porque le alcanza para comprar menos, porque, insisto, los precios van más rápidos que el ajuste de los ingresos, la PYME vende menos, pero el Estado también recauda menos, con lo cual parecería que estamos en un escenario absolutamente preocupante. Sí, vos sabés que Mar del Plata es una gran caja de resonancia. Cuando se tiran cifras o porcentajes a nivel nacional, Mar del Plata en general calza con el promedio de lo que sucede en el resto del país. Y vemos efectivamente, por un lado, una baja en el nivel de ventas en unidades físicas, digo más allá de la cosmética que implica el fin de semana largo, que a veces nos hace perder de vista cuál es la realidad profunda del entramado productivo y comercial, porque por ahí tenemos esa tendencia a visualizar el mayor movimiento en las zonas más calientes que recepcionan a los visitantes, pero que no mueven la aguja de lo que le pasa realmente al comercio y a la industria de Mar del Plata. Y vemos una menor venta de productos en todos los rubros. Lo vemos tanto en la venta de indumentaria como en los productos alimenticios. Y esto tiene correlato incluso con números que se elaboran por asociaciones empresarias o determinadas cámaras, que nos permite ir cruzando los datos y corroborando que la visión, a veces empírica, del día a día, tiene sustento en mediciones un poco más elaboradas. Por ejemplo, la cámara o el sector lácteo viene denunciando una caída importante en nivel de ventas. Se hizo público hace un par de días la caída del primer bimestre, que cayó en toneladas un 17,3%, en donde se visualiza también un cambio en los hábitos de compra, porque los productos más caros, con mayor valor agregado, digo, en el caso de los lácteos podría ser un yogur, un postre, un flan o leches saborizadas, empiezan a quedar en la heladera. No se venden como se vendían antes por el precio, y el público empieza a priorizar productos básicos, como puede ser la leche fluida, el queso al peso de segunda o tercera marca y los yogures de sachet. Quiere decir que esto afecta a todos los rubros de la economía, no solamente a uno en forma puntual, como puede haber sucedido en otras épocas, en donde un determinado rubro le iba mal por distintas condiciones, pero el resto de los rubros compensaba y en promedio la economía avanzaba. Hoy por hoy vemos con preocupación una caída en las ventas que en Mar del Plata, como en el resto del país, se ve agravado en este mes y en los próximos por el impacto de las tarifas, que es un tema que impacta por varios vectores. Mira, por un lado, porque cuando el consumidor recibe una boleta del uso de gas más abultada, compra menos porque le queda menos resto. Pero para ese comercio o esa industria, el incremento, recordemos que en el caso de la energía se multiplicó por 3 el valor de las boletas en el mes de febrero, que se pagó en marzo. Falta todavía el valor agregado de distribución, que implicaría algo así como un 60% más. Para muchos las va a sacar de juego directamente, porque el valor de la energía empieza a equipararse incluso, según las zonas, con el valor de los alquileres. Entonces, evidentemente, la ecuación de esa pyme se ve resentida en un marco de caída de las ventas. Y realmente nosotros, desde APYME, este tema lo venimos estudiando, lo venimos monitoreando, y no vemos una posible recuperación en B de corta, como se viene instalando últimamente. Vemos más bien un apagón productivo, y eso evidentemente nos interpela a generar propuestas para revertir esta situación. Gustavo, sí, digo, el impacto de la variación de las tarifas de los servicios en las pymes la va a terminar sacando del juego. Es que lo que están avisorando de la pyme, al menos, es que se puede venir de acá a 2 meses, porque no creo que sea mucho más largo, porque el primer aumento es ahora, pero el que viene va a venir otro aumento profundo. Pero aparte van a ser mensuales los aumentos en las tarifas. Digo, avisoran una especie de, ojalá que no, ojalá que le erremos, de cierre constante de pequeña y mediana empresa Mar del Plata. Mira, nosotros nunca tuvimos por costumbre desde APYME ser alarmistas o ver permanentemente el vaso medio lleno, en absoluto. Lo que sucede es que en función de los datos, esto no es relato, en función de la evolución del comportamiento y del impacto que vienen teniendo, no solamente la caída de las ventas, sino, como vos bien decís, el impacto de la tarifa y el incremento, sobre todo por el caso de la industria, de los llamados insumos difundidos, esto es, de las materias primas, de los insumos que se necesitan para producir, llámese chapa, hierro, cartón, materiales eléctricos, que incluso han tenido incrementos en dólares y que está íntimamente relacionado con la posición oligopólica o incluso monopólica de muchos proveedores. Esto evidentemente genera un combo que hace avizorar un panorama realmente sombrío para el sector, en donde va a tener necesariamente, esto nosotros lo venimos planteando desde hace ya más de 2 meses, un impacto claro en el nivel de empleo. A ver, hoy por hoy no tenemos despidos masivos. Hay corte de horas extras, el personal que por algún motivo se retira, se jubila o renuncia buscando otras alternativas no se repone, pero también venimos viendo algunos despidos que nos empiezan a preocupar. Por ejemplo, en la industria metalmecánica, en la industria naval, mismo en el comercio. Entonces, la situación es preocupante para Mar del Plata, que es íntegramente dependiente de la pequeña y mediana empresa. Prácticamente la totalidad del empleo es generado, el empleo formal, generado por la pyme. Entonces, este cuadro de situación obviamente compromete el futuro de la pyme o la posibilidad de sostenerse. Las pymes son sostenedoras de empleo y apuestan permanentemente a encontrarle la vuelta para sortear los distintos contextos. Sin embargo, nos parece que este contexto es sumamente particular, con aumento de insumos, con aumento de tarifas, con caída de las ventas y un panorama que no vemos que se revierta. Por eso creemos que las pymes, junto con otros espacios de la comunidad organizada, tienen que fijar postura para procurar declarar la emergencia del sector PYME, que es la gran generadora de empleo, y nos parece que tenemos que intervenir también en el debate que se va a dar en el Congreso para propiciar el rechazo del DNU. Porque consideramos nosotros, y esto lo planteamos desde el momento uno, que todas las consignas de liberalización de la economía, que facilita, por ejemplo, el aumento desmedido de las tarifas o el sálvese quien pueda donde hay un Estado que se retira por completo, están contenidos en el DNU. Entonces nos parece que tenemos que ocupar espacios de participación y formar parte del debate para concientizar sobre esta situación, para justamente exigir medidas paliativas y en el caso concreto de las tarifas, para propiciar la retracción y la segmentación, porque se va a llevar puestas a tantísimos comercios e industrias del país y de Mar del Plata en particular. Y demás, mira, definitivamente, eso forma parte del ADN del comerciante o del empresario PYME, que sostiene a rajatabla a su personal. Nunca la variable de ajuste es el personal. Trata siempre de recortar, de ajustarse, de buscarle la vuelta para incrementar sus ventas, para conquistar nuevos mercados antes de despedirse, de despedir o de deshacerse de un empleado, porque, como siempre decimos nosotros, el empleado de la PYME y el empresario son dos caras de la misma moneda. Se necesitan recíprocamente. Lo que pasa es que en un marco profundamente recesivo, sin expectativas de recuperación, porque cuando hablábamos de esta B corta, seguramente aquellos que logran recuperar son los sectores vinculados con actividades extractivistas, llámese petróleo, agro, y todos aquellos que giren alrededor de esas actividades, que tendrán seguramente una posibilidad concreta de recuperación y fundamentalmente vinculados con el comercio exterior. Pero recordemos que nuestras pymes son fundamentalmente mercado interno dependientes. O sea, ¿hay pymes exportadoras? Sí. Pero el 99% de las pymes dependen del mercado interno. Si se lesiona la capacidad de compra, su destino no solamente es incierto, sino preocupante. Nosotros creemos que este es el preámbulo de despidos que nos van a dar un dolor de cabeza si no se toman medidas concretas para revertir políticas vinculadas, por ejemplo, hoy por hoy en lo concreto, con las tarifas, porque van a ser decididamente impagables. Vos imaginate que comercios o industrias que son altamente dependientes de la energía eléctrica, les vino en febrero la factura multiplicada por aumento de costos de energía por 3. Falta el costo de distribución y, como vos bien decías, ajustes mensuales en función de la evolución de la inflación. La verdad, es una situación que realmente lesiona la ecuación económica de la PYME y que la va a sacar de juego, inevitablemente. Estamos hablando con Gustavo Casiotti, aquí referente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios APYME Regional de Mar del Plata, en el marco de este relevamiento, esta información que comparte la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, respecto de la baja interanual del 12.6% de ventas en diversos sectores. Gustavo pensaba, así como en otro contexto le consultábamos cuánto aportó la posibilidad de las billeteras virtuales, si están viendo también que en la PYME, por ejemplo, al momento de ir a abonar con tarjeta, se le suma un recargo, ¿eso es legal, ilegal? ¿Qué comentario nos puede hacer al respecto? A ver, la verdad que la situación es muy diversa. Todos están apretados con sus cuentas, tanto el consumidor como el comerciante. En realidad, según los rubros, no corresponde la aplicación de recargos. Lo que pasa es que a veces eso se plantea como un descuento por pago en efectivo y entonces con tarjeta se paga el precio de lista, que termina siendo diferencial. No corresponde la aplicación de recargos, si bien hoy por hoy la moneda de pago fundamental ya no es el efectivo, sino las billeteras y las tarjetas de débito y de crédito, que aún con las limitaciones en cuanto a los cupos para tantísimos clientes que tienen los cupos agotados, sobre todo porque no pueden cancelar la totalidad del resumen y pagan el mínimo, termina siendo la moneda habitual de pago. Nosotros en general, salvo situaciones, no vemos que se apliquen recargos, sí, descuentos por pago en efectivo, en un marco de necesidad del grueso de los comercios de hacer caja para cubrir obligaciones corrientes y que de pronto el cliente aprovecha. Con respecto a las promociones que ofrecen las distintas tarjetas o billeteras, hoy por hoy es común que se especule, que el cliente cuente con ese descuento, que utilice la tarjeta de tal o cual banco determinados días para aprovechar los descuentos, incluso con la cuenta DNI del Banco Provincia, que si bien a partir de abril cambió el esquema de descuentos, y bueno, en función de los importes que vienen quedando un poco desactualizados de la inflación, sigue siendo una herramienta válida para poder aprovechar ese descuento y aplicarlo en la compra en el momento de la devolución. O sea, hoy por hoy el cliente sigue contando y dependiendo en gran parte de las promociones de los bancos y de las billeteras virtuales para poder hacer rendir un poquito más el nivel de sus compras. Lo que en su momento era, Gustavo, y seguramente lo recordará, ¿no? Aquella expresión de, bueno, la temporada de verano o el fin de semana largo de Semana Santa para atravesar el invierno, cada vez va quedando como muy grandilocuente, ¿no? ¿Cómo evalúan ustedes, por un lado, estas dos instancias, la temporada y este fin de semana extra largo, respecto de darlo, ¿no?, una bocanada al sector? A ver, siempre, definitivamente, la temporada de verano y los fines de semana largo inyectan recursos adicionales en las cajas de los comercios que están particularmente vinculados en forma estrecha con el sector turístico, que están ubicados geográficamente. Mar del Plata es un partido, junto con Batán, muy amplio, y cuando nosotros vemos el promedio de la evolución de la actividad comercial en toda la ciudad o en las dos ciudades, en todo el partido, vemos que se mueve la aguja exclusivamente en los lugares cercanos o calientes con la temporada. Considerando esto, vemos que independientemente de la cantidad de visitantes que llegaron a la ciudad, que convoca históricamente a muchísima y muchísima gente, es la principal plaza turística, más allá de los contextos económicos o políticos, el nivel de gasto promedio fue menor. Entonces, de ninguna manera puede ser la revancha que permita compensar los números del resto del año. En el caso de este fin de semana largo, por supuesto que algunos comercios manifiestan que les fue bien, incluso por encima de las expectativas. La gran mayoría, en realidad, quedaron por debajo o de las expectativas o de lo que vendieron el fin de semana anterior, si bien no es comparable, porque en esta oportunidad se empalmaron dos feriados y tuvimos casi una semana de feriado, entonces, bueno, no se puede comparar demasiado. Lo cierto es que, primero, la experiencia de la temporada del fin de semana largo no hace a la realidad productiva y comercial de la ciudad. Mar del Plata es mucho más que la temporada de verano y es mucho más que un fin de semana largo. Y pese a eso, los negocios que estuvieron vinculados tuvieron una performance, como no podría ser de otra manera, por debajo de los promedios de los años anteriores. Por supuesto que los sectores vinculados con estamentos sociales de medio nivel para arriba mantuvieron estables su nivel de venta. Me refiero a hotelería de 4 y 5 estrellas, en fin, a determinados locales que apuntan a un segmento con poder adquisitivo que no ha visto modificado, pese al contexto económico y a la crisis actual, su nivel de ingresos y tampoco de gastos. Pero estamos hablando de un segmento chiquito que de ninguna manera hace a todo el colectivo de la realidad comercial o productiva de la ciudad. Gustavo lo nombró hace ratito y una de las últimas entrevistas tenía que ver con esa búsqueda de que se declare la emergencia MIPYME. De aquel momento a la actualidad, ¿tuvieron algún avance en aquella iniciativa, algún diálogo en concreto con algún funcionario o funcionaria? Mira, nosotros desde APYME, recordemos que APYME es una entidad de carácter nacional que tiene representación en varias provincias argentinas, estamos trabajando, como siempre lo hacemos, en forma asamblearia, por eso nosotros somos una asamblea en donde hay una participación colectiva de todos los integrantes de la asociación para terminar de pulir y de perfeccionar la presentación formal de una declaración de emergencia. Estamos generando contactos con distintos espacios del ámbito legislativo y seguramente en los próximos días, de acá a 15 días, estaremos haciendo una presentación formal para pedir la declaración de emergencia y junto con eso, como decíamos anteriormente, exigir y explicar a los legisladores el impacto que el DNU tiene en la producción y en el trabajo. Porque convengamos que es un compendio de liberalización de todas las variables económicas, así como facilitó los tarifazos y el aumento de las prepagas, también condena a la industria nacional, por ejemplo, facilitando la apertura indiscriminada de importaciones, lo vimos con claridad en materia de los alimentos, que ya está generando bastante ruido en industrias como la láctea, como la vitivinícola, como economías regionales, con la producción de huevos, con la producción porcina, en donde Mar del Plata y la zona tienen potencialidades y importancia relativa, con lo cual nos parece que en el marco de esta declaración de emergencia un requisito es la concientización de los legisladores para que no se avance con el DNU, no como una cuestión ideológica o conceptual, sino justamente por el impacto lesivo que genera en la producción, en la industria y en el trabajo, bueno, de los argentinos y de los marplatenses en particular. Gustavo, súper. A ustedes, como siempre, que tengan buena mañana. Igualmente. Ahí pasaba Gustavo Castillo. Hablando un poco de los también la Cámara de la Mediana Empresa, que no tenemos tiempo.